Les invitamos a escuchar una revista radiofónica educativa, indígena y en defensa del territorio. Estamos muy cerca del faro, así que no te preocupes. ¡Perfecto! Porque ya llega la noche. ¡Ahí está el faro! ¡Abrí el techo del faro! ¡Sí, sí! ¡Apreta el botón! ¡Sí! ¡Listo! ¡Prepárate para el torbellino! ¿Qué torbellino? ¿Se encendió el faro? ¡Bien! Sí, sí, sabía. Siempre resuelvo casi todo. Les paroles n'ont plus d'importance. 24. Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables porque seguirán estando cuando no estemos. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se mueve, todos nos movemos. Por eso hay que morir para que otros nazcan. Para que nada se detenga. Para que todo siempre empiece. Pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos. Y qué alegría volver a reencontrarnos a través de los diferentes medios que emiten este programa. Les damos un abrazo fraterno, una bienvenida y la invitación, por cierto, a redescubrir este Faro Sur en esta temporada 2025 y ya van 5 años de comunicación comunitaria, popular, indígena, educativa a través de este programa, esta revista radiofónica que se emite en primera instancia a través de Tacuabé Radio en tacuaberradio.gob.uy y que luego, gracias a emisoras, amigas y compañeras, durante estos últimos años hemos estado llegando y aterrizando a diferentes partes del territorio, por lo que este abrazo fraterno y afectuoso que se emana desde aquí en este momento, desde el sur, muy cerquita del Paraná, Guazú, se extienda a todos los puntos cardinales de nuestra banda oriental, de nuestra cuenca del Plata, de nuestra América del Sur, nuestra Vía Yala y desde este planeta, por supuesto. Así que bienvenidos y bienvenidas a este programa introductorio de Faro Sur, inaugurando una nueva temporada. Rugen en mí, en tu voz y en mi voz. sombras de un pasado que hace agua el perfume del adiós, del adiós. Capturada en mi retina esa imagen tan pesada, un susurro, una canción. Libre soy cuando vienes a mí. Libre soy cuando estás aquí. Libre soy.